muchas lágrimas de cristal. ¿Cómo dice? Que derramaste salvar de luz. Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad. Fortuna igual un hombre en su vida. Y nunca pudo imaginar los diamantes que tú lloraste. Busqué lo que yo te di, porque al buscar tristeza solamente encontrará. Y al ver en tu nuevo cariño y no te supo comprender, en tus noches habrá un recuerdo que habla de ti. Sea Dios, tus lágrimas guardé, eran diamantes, tú las vi, fortuna igual un hombre en su vida, y nunca pudo imaginar los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. Porque las lágrimas de cristal salvar de un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad. Fortuna igual un hombre en su vida y nunca pudo imaginar los diamantes que tú lloraste, yo los guardé. Los diamantes que tú lloraste, yo los guardé.